Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, programa de hoy dedicado al jazz ecléctico, que comenzamos sin más dilación. En el 2017, los directores de cine franceses Eric Toledano y el Olivier Nakache desarrollan el filme titulado L'essence de la fête, el cual se relata, musicalmente hablando, a través de la música de Avishai Cohen, y este tema precisamente, Dreaming, corresponde a una de las canciones seleccionadas para la banda sonora del film que acabamos de comentar. ¶¶ Fernando Viñals es, aparte, músico, intérprete de piano, pues es profesor en el Conservatorio de Música de Salamanca. Y, bueno, pues en un momento dado en esos eventos que denominamos Noches del Corrillo. Corrillo era un lugar de encuentro musicalmente hablando, aparte de un bar puro y duro, pues hacía música en directo, jazz, etcétera, etcétera. Pues en un momento dado, Jorge Pardo, el flautista y saxofonista español, pues llega a las noches y los encuentros del Corrillo y coincide con Fernando Viñals, graban juntos, etcétera, etcétera, toman contacto y, entre otras cosas, surge este tema que se titula La Clara y que forma parte del acervo cultural del Campo Charro, del territorio salmantino, y que realizan aquí una versión jazzística absolutamente encomiable y que cuenta, pues, por una parte, con el piano, por supuesto, de Viñals y las flautas de Pardo. Thank you. La banda británica Mamada Hands, que está compuesta por el saxofonista Jordan Smart, el pianista Nick Smart, que son hermanos, y el percusionista y batería Jess Barrett, vienen de la ciudad británica Norwich, que se encuentra bastante alejada, y mezclan el jazz con diferentes influencias como la música del norte de la India, la música folk, incluso la música clásica, creando esta forma muy particular de entender el jazz y que lo hacen exquisitamente recomendable para nuestros programas de jazz ecléctico. Thank you. El trompetista Matthew Hassall, que es el fundador además del sello Gondwana Records, toca la trompeta en este tema muy cercano a las propuestas que anteriormente desarrollaron, por ejemplo, Alice Coltrane y Pharoah Sanders, en esa apuesta por el jazz espiritual y modal que hicieron en aquellos tiempos. El señor Matthew Hassall a las trompetas, nos vamos con la siguiente música. El pianista de ascendencia etíope tocando en directo en una de las sesiones para el sello Real Worlds del señor Peter Gabriel, en esta mezcla de música contemporánea, jazz contemporáneo y todas las raíces africanas provenientes de la región etíope, con esa potente influencia también cristiana en todo el acervo cultural de aquella zona africana. Del pianista Samuel Girga, nos vamos con el siguiente músico. Haig Jatjan, el armenio que toca el uz de esta forma tan magistral, después de ser electrificado, pues dedica este tema precisamente a otro armenio que se llama Aradinjan y que es igual o mayormente conocido que Haig Jatjan, también por sus colaboraciones, como es el caso también de Haig Jatjan con Eleftheria Erbakan, del cual hemos extraído este tema Ara, precisamente del disco Amalur que hizo con Erbakan. De estos dos armenios, Haig Jatjan y Aradinjan, nos vamos con el siguiente músico. El libanés Dafer Youssef, rodeado en este disco impecable que se llama Bitter's Requiem, por unos músicos de la talla de Nils Petter Mølbæ, por ejemplo, a las trompetas, y otra serie de músicos que hacen las delicias, además del oud del propio Dafer Youssef y de su espectacular registro vocal, que puede ir desde las más altas cotas de los agudos a las más bajas inflexiones de los graves. Bueno, pues de Dafer Youssef, el libanés, nos vamos a ir con un músico que se llama Takis Barberis, con este temazo que se titula Chakra. Thank you. Bien, de Takis Barberis, no nos vamos muy alejados de su país natal, que es Grecia. ¿Por qué no vamos a centrar ahora, para terminar este programa de música ecléctica, en el cuarteto de Sokratis Sinopoulos, que él personalmente toca la lira griega, que es un instrumento que se toca con arco, pequeño violín, de sonidos espectaculares que se desarrollan a través, como digo, del frotamiento del arco con un instrumento bastante pequeño pero potente en el sonido. El cuarteto, el cual ha formado el señor Sokratis, está compuesto, aparte de por él mismo, obviamente, en la lira, por Jean Kerin al piano, Dimitris Skouras al bajo y Dimitris Emanoul a la batería y a las percusiones. Bueno, forma parte el Sokratis de estos músicos que están relanzándose a través del sello ECM, y que, por ejemplo, está en la onda de María Fanfarutoury y Eleni Kalindrou, en esa serie de aportes que están haciendo los griegos a través del sello alemán de orientación universal. Nos vamos a ir con Sokratis, con el tema de Eight Winds, y nos vamos, como siempre, diciendo la verdad, no enojándonos mucho y dando, aunque no sea, aunque sea solamente un poquito. Nos vamos de música ecléctica con el señor Sokratis.